Bang bang bang bang bang que yo bang que yo ven para acá bang bang bang que yo bang que yo bang bang bang bang bang que yo bang que yo ven para acá bang bang bang que yo bang que yo bang bang bang bang bang que yo bang que yo ven para acá bang bang bang que yo bang que yo bang bang bang bang bang que yo bang que yo ven para acá bang. Mi jefe no me deja respirar, mi jefe no me deja ni tomar café, mi jefe es un vikingo, es un becerro, es un cabrón, por eso le cantamos esta canción. Buenas tardes, gente rosquera. Hoy es lunes 23 de marzo de 2026. Y si es lunes, hay Radio Rosco, el programa de la sección sindical de la CGT, del personal de autobuses de Barcelona en TMB y emitiendo en directo desde el espacio Las Ondas de Contrabanda FM en el 91.4 del Dial y por internet en contrabanda.org. Esta es una radio libre, asamblearia, autogestionada y no comercial ubicada en el Ateneo Enciclopédic Popular del Raval de Barcelona. Recordad que si escucháis el podcast de este programa en plataformas comerciales de contenido digital, no podréis oír la banda sonora. Para hacerlo tenéis que entrar en radiorosco.contrabanda.org. Podéis enviarnos mensajes en estos momentos al 641 38 67 68 o llamarnos para intervenir en directo al 641 38 67 68. También tendréis más información en nuestras redes sociales de Gente Rosquera y CGT Bus. Y bueno, hoy los temas que tenemos, el más reciente, bueno, siempre hay temas recientes, pero el que recordamos más es que este fin de semana, este sábado, hemos estado en Madrid en una manifestación para reclamar la aplicación de los coeficientes reductores a las personas profesionales de la conducción. Luego también ha habido una reunión con el conseller delegado, con Francesc Xavier Flores, a petición de la parte social, y que nos ha convocado pues el conseller delegado y la dirección, que hablaremos sobre ello. Y también tenemos una respuesta de la dirección sobre la reclamación del destacamento, esta reclamación que todo el mundo está entregando. Y para hablar de todo esto, pues tenemos aquí al señor Óscar Mellado. Buena tarde. Buenas tardes, buenas tardes a todos y todas. Tenemos también al señor Isaac Bonet. Buenas tardes a todos. Que acaba de entrar por la puerta. Y tenemos también al compañero Francesco. Buenas tardes a todos. Que me estaba diciendo, hoy parece que funciona todo bien. Sí, digo, bueno, de momento está funcionando todo bien. A ver. Y por cierto, déjame decirte que me han comentado que ahora con el nuevo sistema aquí de emisión de Radio Rosco se escucha muy bien la emisión. Eso es correcto. Pues me alegro mucho que sea así, Porque aquí... Solo falta que tanto cambio no sirva para nada, ¿no? Ahí está, porque hasta que nos hemos acostumbrado, que hoy parece que todo va redondo, ha costado un poquito. Pero bueno, todo sea por la calidad de la técnica. Que tanto cambio no sirve para nada, me ha recordado la dirección de TMB. Bueno, vale. Bueno, pues yo creo que antes de nada, ya que hemos hablado del tema de la mani esta que estuvimos en Madrid, pues en esta mani tuvimos la oportunidad de hablar con personas que estuvieron por allí, y yo creo que lo mejor es que directamente estas personas que estuvieron nos vayan explicando lo que ha ocurrido, cómo fue la manifestación y por qué se hacía. Pues para empezar vamos a poner aquí una entrevista que le hicimos a dos personas que estuvieron en esta marcha y en esta manifestación, y a ver qué nos cuentan. Hola, gente rosquera, que estamos aquí en Madrid hoy. Estamos, bueno, hoy sábado, porque vosotros estaréis escuchando esto el lunes, y estamos manifestándonos para reclamar para todo el mundo, para toda la gente profesional de la conducción, del transporte del Estado, ya sea de viajeros o de mercancías. Vamos ahora de camino al Congreso de los Diputados. Me he encontrado aquí, qué casualidad. ¡Qué casualidad más grande que está aquí Francesco! Sí. ¡Buenos días, Francesco! Buenos días, sí, mucha casualidad. Estamos aquí de mucho territorio de España. Nosotros, claro, de Barcelona ya nos conocéis, ¿no?, allí. Pero bueno, hay gente, han venido mucha gente de Andalucía, ha venido gente de Salamanca, hay muchos de Madrid que son de otras siglas sindicales, otros de CGT, mucha gente de todos sitios. La verdad, un éxito. Bueno, empieza la guerra. Tenemos aquí, nos hemos encontrado también por el camino a una persona que inició todo este proceso. No sé si recordaréis que ya hace ya más de 15 años que empezamos este proceso. Y tenemos aquí, cómo no, a nuestro compañero Merca. Pero yo creo que Merca está jubilado ya, ¿no? ¿Qué haces aquí si tú estás jubilado ya? Pues nada, vengo aquí a veros y animaros para seguir en la lucha, que los 60 años se tienen que conseguir. Algunos ya hemos pasado y no lo tendremos, pero empezamos esta lucha hace un montón de años y esto tiene que seguir hasta que se consiga. Te iba a decir en directo para Radio Rosco, pero no es en directo, hoy es sábado día 21. Y los que nos estéis escuchando, la gente que esté escuchando, seguramente lo escucharéis el lunes. Pues nada, vamos de camino, como os he dicho, aquí al Congreso de los Diputados. Y ya os daremos más información cuando lleguemos allí. No sé si estarán trabajando hoy o estarán almorzando, ya lo veremos. Bueno, ya habéis escuchado, había bastante ruido, teníamos que hablar a gritos para entendernos, ¿no? Entre estos ruidos, a ver si tenemos por aquí lo que se gritaba. Bueno, pues eso, se pedía la aplicación de los coeficientes reductores para las conductoras y los conductores, como dice este compañero por aquí. Y bueno, pues estuvimos hablando con el secretario de el sector federal, Raúl, el sector federal de transporte de CGT. Yo creo que vale la pena escucharlo para que nos deje algunas cosas claras. Hemos llegado a nuestro destino y, como siempre decimos, si en esta revolución no se baila, no es nuestra revolución. Y ya hemos estado aquí gritando, pitando, tirando petardos, pero por una razón muy seria. No ha sido solamente para divertirnos, sino que la petición es muy seria, porque ahora en el mes de abril se supone que nos tienen que dar respuesta a la solicitud que se ha hecho, bueno, los sindicatos, según dicen mayoritarios y según dicen más representativos, pues tendrían que darnos esta respuesta. Pero tenemos aquí a Raúl, que es el secretario del sector federal, de aquí de la CGT, el transporte y comunicaciones también, ¿no? ¿O solamente transporte? Solo transporte de mercancías y viajeros. Bueno, pues entonces, Raúl, aquí la gente dice que esto ya, ¿para qué nos manifestamos si eso está hecho? Si nos van a dar respuesta este mes de abril, ¿no? Supongo que será para dar un toque de atención, ¿no? Bueno, en principio es para seguir presionando a la administración, porque la fecha límite para contestar a los compañeros y compañeras de mercancías es el 9 de abril y para viajeros el 29, si no estoy confundido ahora mismo. Entonces, se nos presentan tres escenarios, que es que nos puedan decir que sí, que nos puedan decir que no, o que pueda haber un silencio administrativo. En cualquiera de los dos casos más negativos, pues nos enfrentamos a 4 años sin poder pedir ni volver a solicitar la reducción de años en la edad de jubilación por los coeficientes reductores. Entonces, viendo la poca acción o casi inacción de los sindicatos supuestamente mayoritarios en este país, pues decidimos la plataforma por la jubilación a los 60 años, de unificar otra vez la lucha todos los sindicatos más alternativos, que no pequeños, en esta maniobra de manifestación de Legazpi al Congreso de los Diputados, para elevar el tono, la voz, y decir que la clase trabajadora de este país, y sobre todo las personas que nos dedicamos al transporte de viajeros y de mercancías, que necesitamos y queremos jubilarnos antes de lo que estos gobiernos y estos sindicatos firman en los despachos, que ya llega a los 67 años. Muy bien, Raúl. Pues muchas gracias. Bueno, pues ya hemos dicho, en este mes han habido ya dos toques de atención, uno el día 10 y otro hoy día 21. Y estaremos muy pendientes día a día hasta que llegue el plazo, el último día de plazo. No sabemos lo que podrá pasar en el caso de que no tengamos respuesta o de que la respuesta sea negativa. Y en el caso de que sea positiva, a ver las condiciones también. O sea que, nada, seguimos nuestro programa y seguimos pendientes de esta respuesta. Gracias, Raúl. Gracias a vosotras y vosotros. Bueno, pues ya habéis escuchado, hemos tenido que aprovechar para poneros estos audios porque, bueno, ya que estuvimos ahí, pues por lo menos darle voz a las personas que estuvieron reivindicando sí. Esto. Y aquí pues va a seguir mi compañero Francesco, sí, que está aquí, que se come el micro y quiere ya hablar ya sobre el tema este. Adelante, Francesco. Bueno, buenas tardes, primero. El comentario, lo que yo he visto allí, pues realmente sí que que hay una necesidad de esto de los coeficientes reductores. La necesidad, ha hecho que la gente saliera a la calle. La verdad que me ha sorprendido la cantidad de compañeros y de compañeras que han venido de distintos puntos de España. ¿Por qué lo digo? Porque las comparaciones a veces son malas, ¿no? Pero sí que, como recordáis, el día 10 de marzo hubo otra manifestación parecida, pero convocada en este caso de Comisión UGT, que son los sindicatos que finalmente han presentado esta solicitud de coeficiente de reductores. Y lo curioso que es, según me comenta la gente de Madrid, a nivel de participación ha sido básicamente lo mismo. Es decir, había quizá unas 5.000, 6.000 personas en la calle, lo mismo que han podido, movilizar UGT y comisiones. Por lo tanto, muchas veces no pensamos que UGT y comisiones son sindicatos muy grandes, sí que lo son, pero quizás sean grandes a nivel económico. Y no son tan grandes a nivel de movilizar gente. Le cuesta también a ellos movilizar gente y el resultado es evidente. Cuando nos sumamos sindicato más combativo con sindicatos más pequeños y también podemos levantar nosotros la voz. Lo suyo sería que hubiera unión de todo eso y que se podría hacer una manifestación única, que se hubiera podido hacer una manifestación única. Sí que es verdad que nos pilló bastante, desprevenido con los tiempos. Se ha ido, esta convocatoria han sido un poco deprisa, tanto la de ellos como la nuestra. Entonces, pues el resultado quizá no sea lo óptimo. Lo óptimo hubiera sido hacer una manifestación unitaria, eso es mi punto de vista. Pero bueno, no se ha podido hacer, pero las dos yo creo que han sido, por como mínimo la nuestra, un éxito. La de ellos yo diría que sí para lo que es el contenido, pero bueno, en tema de movilización yo creo que con un sindicato que tiene miles y miles de afiliados como ellos, más que nosotros, pues pudieran haber movilizado más gente, realmente, es lo que yo veo. Sí, bueno, aquí habéis escuchado que estuvo allí nuestro compañero el Mercader, Saturnino Mercader, que ya inició todo este proceso en su momento, incluso antes de que, si no recuerdo mal, creo que sí. Fue antes de que saliera incluso el Real Decreto del 2011. Sí, se justo antes. O sea que ya llevamos años con esta reivindicación. No es nada nuevo, No os penséis que esto viene de un año y pico, cuando hubieron estas últimas movilizaciones, sino que esto es algo que se está reclamando hace mucho tiempo. Y bueno, y ahí lo tenéis, el Merca, que ya está jubilado y que sin embargo ha querido venir, ha querido acompañarnos y ha querido seguir con esta lucha que se inició en ese momento, a pesar que él ya no lo va a acatar, porque ya está jubilado. Bueno, pues nada, esperaremos a verme que viene, a ver qué sucede, a ver qué. Pero a ver que lo que la hay. Cosa, si no presionamos a los políticos. Sí, no, realmente ha sido un éxito lo que fue la manifestación. Lo comentaba ahora Óscar aquí a los oyentes. Y eso que se ha montado con muy poca antelación, muy poco tiempo. Exactamente. Y con división, porque sí, recordamos que el día 10 también hubo otra de comisión. Sí, hubo una procesión de liberados. Bueno, se han adelantado a Semana Santa. Hubo más el sábado que la protesta de liberados, ¿no? Pero es curioso cómo se ha movilizado bastante gente, y además, la verdad es que de Madrid también hubo otras siglas sindicales que han apoyado, también Cierto. Esto se consigue en la calle. Sí, teniendo en cuenta que es una decisión política y los políticos es un tema económico y nada más. El tema es que quién paga la fiesta. ¿Lo paga el empresariado o lo paga el Estado? Sí, y ahí están. Y nosotros está en medio, como una pelota. Nosotros. Al empresario, al Estado. Lo que no conviene que, irnos. Lo que viene irnos antes. Si nosotros no presionamos a los políticos, al que toma las decisiones, pues poco se puede hacer. No hay nada que hacer. Correcto. Bueno, esperamos. Como han hecho todos estos, esperarse hasta que se han visto que, coño, tienes el resultado y no ha salido nada. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Ahora de repente se les enciende la lucecita, ¿no? Bueno, pues ahora esperamos acontecimiento el mes que viene, a ver qué para dónde tira la seguridad social. Pues sí, bueno, nosotros en este caso hablamos del transporte de viajeros y viajeras, por carretera, por ciudad, urbano, todo, ¿no? Sí, pero bueno, mercancía es lo mismo. No sé si ha sido cualquier conducción es lo mismo. No, pero bueno, me vengo a referir porque no sé si ha sido hoy o ayer, salió una noticia del déficit que hay de personas conductoras en el transporte de mercancías, ¿no? Que hay un total de unas 30.000 personas que falta. Pues claro que falta. Incluso hay gente joven que se saca el carnet, pero cuando ve luego en qué consiste el trabajo, pues se largan, pero rapidísimo. Bueno, huyen. Jornadas larguísimas, unas condiciones... O mejoramos las condiciones laborales de la gente el sector se va a hundir. Claro, eso es lo que tienen que hacer los empresariados. Y no hay, si trabajadores y trabajadoras tendrán que dar unas condiciones dignas. Y no hay relevo generacional, hablo ahora de memoria, pero creo que hablaban del... No sé si el 85% que eran personas de más de 50 años. Pues ya pueden espabilar. O dan condiciones dignas, o aquí no se es como la hostelería, ¿no? Dicen que no hay camareros. No hay camareros. Pues, claro, si pagaras bien y tuvieras una jornada decente, pues la gente se vendría. Pero como no das una jornada decente ni pagas bien, ¿qué quieres? Que haya tu hostelero. Lo que quieran al final son esclavos, así de claro. Y con jornada interminable. Bueno, si lo tenemos no solo en mercancías, si ya lo tenemos en viajeros. Preguntar a la empresa Sagalés cuánta hora hace de promedio un conductor. Aquí en Barcelona. A partir de la base que ya los propios sindicatos grandes generalistas, oficialistas del Estado, han dividido el sector, lo han troceado en partes. En subsectores. Mercancías, viajeros, ambulancieros. Grúas, no sé qué. Grúas. En vez de coger y unificar toda la lucha en un mismo día o todos los colectivos el mismo día, no, aquí ahora para estos, ahora para los otros, no sé qué. Exacto. El divide y vencerás no lo hace la patronal ni el Estado, está haciendo los propios sindicatos. De CGT, por decirle de alguna manera. Hablamos de personal de volante, nada más. Claro, personal de volante. Personal de conducción. De conducción. Esto. Si tiene un volante, ya está. Tipo de vehículo que lleve. Y todo el mundo tiene que ir el mismo día, a la misma, si hay que montar una movida, el mismo día, a la misma hora, en todos sitios, básicamente. Y también pensemos que hay una nulidad parcial, hay una sentencia que anula parcialmente, a ver que no me equivoque, anula parcialmente las condiciones del Real Decreto, ¿no? En cuanto a la presentación de la solicitud correcto. Para la la aplicación de los coeficientes radicales. Eso es otra. Montón de los decretos para que los sindicatos oficialistas se hagan beneficiados del mismo sistema. Del mismo sistema. Porque son ellos los que pueden hacer las cosas, no sé qué. Por suerte, es verdad la denuncia de CGT ha ganado esta parte y ahora puede participar cualquier entidad o cualquier organización, se puede meter a negociar estas cosas. Y entiendo que como nosotros, bueno, ya se ha presentado por las otras organizaciones mencionadas, pues entiendo que eso sirve si hay otros sectores que se apunten y para que se presente la solicitud correspondiente. Claro, todo el mundo puede optar y ya no hace falta darle los datos como estaban pidiendo. Exacto. Los datos personales de cada trabajador. Sí, que y trabajadora. Lo más absurdo fue esto. Fue kafkiano. Pero para darle representatividad a ciertos sindicatos, sí, por llamarlo de alguna manera, que no lo son, que se han beneficiado o se quieren beneficiar de una lucha de otros. De los tontos que somos nosotros que trabajamos. Sí, no, básicamente. Bueno. Bueno, pues ya vamos a dejar este tema. Lo único... buena noticia, iba a decir, pero es que si no se acepta, volveremos a negociar dentro de 4 años y ahí la CGT sí que podrá entrar a negociar las nuevas condiciones, esto, ¿no? Bueno, esperamos. Por desgracia para algunos, dentro de 4 años también estaremos aquí. Esperemos. Sí, no hay problema. Intentaremos estar y, bueno, estaremos. Estaremos. O nos morimos o estaremos. Exactamente. Recordad que según la ley, si no hay respuesta en el plazo previsto, que según decía el compañero Raúl, no sabemos las... Voy a simplificar. Ahora mismo es que no la tengo la fecha exacta, pero creo que es el 29 de abril para transporte de viajeros. 29 de abril, ¿no? Sí, me parece que sí. 9 de mercancía, el 29 de abril, pues si no hay respuesta, miau. Que no está aceptado, silencio administrativo, esperar otros 4 años. Cambiamos de tema. ¿Os parece bien que cambiemos de tema? Sí, venga, vamos a cambiar de tema, porque esta semana pasada ha habido una reunión poco movidita con la dirección y el conseller delegat, principalmente con el conseller delegat, que es lo que se pedía, con Francesc Xavier Flores. ¿Por qué era esta reunión? ¿Para qué se pedía esta reunión? ¿Para qué pedíamos la parte social esta reunión, el comité de empresa? Óscar, tú tienes información de primera mano. ¿Para qué era esta reunión? El martes, el lunes pasado hubo un comité de empresa que decidió, como recordaréis, hay un tema de un proceso de selección que se ha salido a la calle, que se sabe ser externo. Hay más de uno. Bueno pues el último, el más... El más mediático para según qué organizaciones sindicales. Sí, correcto. Uno que tiene más interés. Que otro. Algunos claro. Que, como nosotros, como no vamos a tener, ni tendremos nunca, pues no, igual. No creemos que haya eso. No es que tengamos interés de que haya procesos, claro, sino que no tenemos interés en tener el control de los procesos. Correcto. Bueno, eso. Hubo un comité de empresa la semana pasada, el lunes, entonces se decidió a ver qué acciones se iban a tomar sobre este tema un proceso externo de selección de caps de línea, concretamente 6 personas. 3 tienen que ser ya por la cuota femenina. Y el resto, pues, los otros 3 no tienen por qué ser femeninos. Pueden ser masculinos o pueden ser femeninos. También. Sí, pero la mitad del proceso tiene que ser, un 50% tiene que ser personal femenino o mujeres, vamos. Entonces, en el comité, pues, se plantearon diferentes opciones y una de ellas fue, pues, que como el jueves había reunión de convenio, ya estaba ya prevista porque ya tienen la sala... Uh-huh. Ya pedida, solicitada y reservada ya durante todo el año, todos los jueves del año. Sí, en triángulo. Entonces ya, pues digamos, pues si tenemos la sala de residencia, vamos a solicitar que una reunión con el consejero delegado, con el jefe de la área operativa de autobuses, señor Jacobo Kalitovich. Kalitovich. Y ya está, con estas 2 personas, básicamente. Bueno, se han presentado más personas. Pero la petición del comité de empresa era estas 2 personas. Y nada, pues el jueves nos dijeron que sí. El comité de empresa decidió que fuera todo el comité de empresa en su pleno el que fuera a la reunión con el Xavier Flores y con el... Sí, al final lo aceptaron, Jacob, digamos. Kalitovich. Y la empresa aceptó, pero condicionando diciéndole que era un miembro por sección sindical más el presidente del comité de empresa. Bueno, muy bien. Con lo cual ya nosotros mismos ya nos bajamos los pantalones y le decimos que sí a la empresa Te decimos, vamos 29, no, venís 5, venís 6, y vale, y todos, venga, todos aplaudiendo con los pies y eso, menos la CGT, que dijimos, no, hay un acuerdo del comité de empresa, que sea todo el comité de empresa en pleno, y es lo que vamos a hacer. Y como CGT fuimos los 6 delegados de CGT a dicha reunión. Si nos dejaban entrar, bien, y si no nos dejaban entrar, pues nada, pues ahí nos hubieran quedado, se hubieran reunido ellos mismos con ellos mismos y ya. Sí, está. Como muchas veces. No hay ningún problema. Oye, bueno. Pero yo, si somos miembros de un comité de empresa y ha decidido una cosa, pues las decisiones del comité hay que ser coherentes, sí, sí. Coño. Bueno, Óscar, venimos al contenido. No hubo casi contenido, nada. Contenido. Básicamente era el tema del proceso de selección externo. Y de todos los otros conceptos que se habían no puesto encima de la mesa del comité de empresa, no salió ninguno. Entonces la empresa vino pues con lo que decía el comunicado. El comunicado decía que se quería hablar de este tema, de nada más, que tenía que venir ciertas personas y ya está. Y la empresa se ciñó a eso. Óscar, ¿y por qué no todo lo que se dijo en el comité no se puso en la comunicación? Pues porque el que hizo la comunicación decidió, en contra de lo que yo decía, que era, si tienes que plantear una cosa, plantearla ya, tengo todo preparado y escrito, y aquí el jueves ya, si eso, pues lo presentamos ya, pero no me hicieron caso. Entonces, el comunicado que le llegó a la empresa fue este, solo para el proceso externo de selección. Previamente, esto fue el lunes, previamente hasta el jueves hubo contactos con la parte de la dirección, de todos los sindicatos. Pero bueno, llegamos a la reunión del jueves. Nosotros nos mantuvimos había una sala donde estaba el consejo delegado y esto, y una sala más pequeña, y ahí se querían meter eso. Entonces dijimos, no, nosotros no queremos. Aparte de Jacobo Kalitovich y el consejo delegado, vino la responsable de personas de TMB, Inés Nazaret González. Y la directora de organización de personas. Y la responsable de personas de TV, que es... Laura García. Laura García Tapia. Que también se metieron en la reunión. A pesar de no estar invitadas. Bueno, está invitada. Es todo un pack. A pesar de no estar invitadas. Ya que entraba todo el mundo, pues dijeron, pues nosotros. Es todo un pack. Como nosotros nos mantuvimos firmes, pues... Vino a una persona, vino la directora de personas, ¿cómo era? De organización y personas, dijo, ya tenemos mayoría, no hace falta que entren estos mataos. No dijo lo de mataos, pero sí. Lo dejaba entender, y dijo, bueno, pues nosotros nos quedamos aquí fuera, en el aula grande, y ahí nos mantuvimos. Y al cabo de 5 minutos viene el presidente del comité de empresa, explica no sé qué, no sé cuánto, y decimos, no, nosotros acatamos lo que dijo el comité de empresa y aquí estamos, y si queréis venir bien, y si no, pues no. Y ya está, ya de la reunión, no tenemos ningún problema. Y nada, a los 3 minutos después del presidente, volvió todo el mundo. Entró el consejero delegado, la que pilotaba autobuses, la de organización y persona, la de todo, entraron todos ahí. Con la condición de que solo hablara una persona por sección sindical. No. Dentro de tanta gente que había, al final, si el criterio fue ese, según alguna persona por sección sindical. Sí, se respetó bastante. Se respetó bastante la. Los turnos de palabra, al final habrá más gente, no solo una persona, pero ya te digo, ni nadie se pisaba. Y el tema era si se iba a parar el proceso ese o no. Y yo se lo pregunté claramente. Sí, si se lo vais a parar este proceso, sí o no. Ahora dice, ahora mismo no. No se puede parar. Ahora mismo no. Y después, la respuesta es que no. Ahora mismo no. Y después, ahora mismo no. Ahí estuvimos hora o 50 minutos, pim, pitín, sacando temas, estas cosas, y al final dijimos, bueno, como si no van a parar, pues cogemos, nos levantamos y nos vamos, porque para estar aquí perdiendo el tiempo. ¿Para qué? Y así acabó la cosa. Entonces, no nos contestó nada, bueno, no tenemos nada en claro, nosotros entendemos que van a seguir el proceso porque no, me supongo, con el la publicación, claro, el FEP y todo claro, eso, hombre, la decisión no está haciendo nada a contrario a ley, con lo cual les faculta, con lo de cual, hecho, de sí, hecho igual hasta lo están haciendo bien, de hecho. Sí, igual sí, igual hasta lo hacen por una vez, sí, sí. Entonces, no, la decisión ha sido tomada antes y publicado y todo no eso antes, claro, ¿no? Sí. Óscar, ¿y no se habló de alguno otro de los temas que se hablaron en el comité? ¿No quisieron atender nada? El Martín de Comisiones los enumeró, pero como no se hablaba de eso, se hablaba solo Así se quedó en un listado. Y ya está. y para que y lo sepa los apuntó, pues, para que lo sepa la audiencia, más o menos qué temas, no sé si de más relevancia o menos que lo que algunos querían, que era este proceso externo de Campos, qué temas se querían tratar y no se trataron. Realmente el 90% de los temas está en la plataforma de convenio, con lo cual si le estamos negociando es un poquito un sinsentido. Sí, no, claro. Realmente lo que estaba haciendo el comité era hacer otra plataforma de la plataforma de convenio. O sea, sí, no tiene... Entonces, pues nada, sistema de descansos, 35 horas, el artículo 35, todo esto que ya tenemos encima es que estamos ahí intentando negociarlo o está en la plataforma, está, lo volvían a poner. Sí, no, tener claro, pero que te interrumpa, tener claro que, claro, esto todavía en la reunión de convenio no se ha entrado en estas materias realmente. En la licencia, licencia o permiso retribuido, que lo queramos llamar. Por lo tanto, en todo lo otro no se ha ni entrado. Entonces, parece una fase muy muy temprana, ¿no? Para ponerse nerviosos. Sí. Es que esto es bueno, ¿no? Porque precisamente en CGT, como somos asamblearios, pues puede haber discrepancia de opiniones. No, claro. Y oye, aquí cada uno escucha y nos escuchamos y cada uno saca sus conclusiones. Por eso yo me callo, dejo hablar. No. A ver, varios temas que sí que evidentemente están en plataforma de convenio, porque precisamente, por ejemplo, el tema de los calendarios, pues en cada convenio hay un tema que salen como están los calendarios. Sí, se regulan. Pero eso no significa que en junio ya haga 2 años de una sentencia en primera instancia en la que la propia empresa admite que los calendarios actuales, los que aún son actuales casualmente para solo para el personal de conducción y algún colectivo pequeño, muy pequeño, no cumplen la ley. Y de una manera... no sé si cautelar o negociada anterior a la negociación del convenio, para varios colectivos que también tenían estos mismos sistemas de descansos, ya se llegaron a acuerdos de otros calendarios. Entonces, a pesar de que en convenio se puede negociar cómo mejorar, cómo distribuir, lo que sí que se me genera una duda es cómo que para algunos colectivos, agentes de intervención, mandos, COPS, etcétera, ya tienen unos calendarios teóricamente ajustados a ley, y para el personal de conducción, que es el que está en la primera línea, en la calle, con una situación, si me permitís decirlo, creo yo, con bastante estrés en Barcelona, no digo que ellos no tengan, pero yo creo que es más que evidente, circulando en el medio de Barcelona, no tengan unos descansos regulados a favor de la ley, regulados conforme a ley, con independencia que se quieran mejorar en convenio. Creo que estamos tardando en solucionarlo ya, como mínimo cautelarmente, como se ha solucionado con los otros colectivos, aplicando el mismo grupo de descanso, por ejemplo. Y luego ya miraremos de negociar. Esto es lo que en su momento pretendimos desde CGT, y si no recuerdo mal, pues Comisiones también estaba por la labor, y otros lo boicotearon con las propuestas de un grupo 104. Ahora estaríamos mirando de cómo mejorar un calendario 70 y pico, es decir, con una regularidad, con unas cadencias, y estaríamos en estas mejoras, pero cuando a alguien se le ocurre una manera de pedir un imposible y, bajo mi punto de vista, intentar reventar algo, precisamente algo porque precisamente muchos de estos que lo reventaron no trabajan el fin de semana, están o nunca, liberados. O nunca. Pues francamente me parece un fío muy grande a toda la plantilla, en especial a la plantilla de personal de conducción. Por otro lado, el artículo 35, el que ahora hay la... ¿Lo hablamos más tarde? Sí, luego lo hablamos. Bueno, lo hablamos más tarde, pero sí que... Sí, lo vamos a hablar. Ya lo hablaremos. Te preocupes que hay tema para hablar. Muchos temas por hablar, pero me vengo a referir todo aquello que no esté... conforme a lo establecido, pues en este caso a lo mínimo establecido en el Estatuto de los Trabajadores. Sí, perdona, Isaac, no hay que esperar a convenio, lo que le hay cortado, que poner soluciones. Lo que le he cortado a Isaac porque luego hablaremos ampliamente del tema este, que quiere decir el artículo 35, lo del tema de la reclamación del destacamento, que esto lo vamos a hablar, pero tenemos que hacer otras cosas primero. Yo creo que ya hemos hablado... Déjame acabar. Vale, muy rápido, que me enrollo, lo sé. Sí. Pero comprenderéis que para muchos, que sobre todo el personal que está en el 72, en el 57, los meses van cayendo. pero después de esta sentencia, que sabemos que los calendarios no cumplen con los descansos mínimos, ¿estáis dispuestos los afectados del grupo 72 y 57 a tener un veranito guapo? Un verano con 4 o 5 días de descansos en todo un mes, en un incumplimiento flagrante del cual tiene pleno conocimiento? Porque se lo he dicho yo y otras personas, y me consta que lo tienen. La alta dirección, el consejero delegado, la directora de organización de personas, la de relaciones laborales, estaría formada pues la de personal, evidentemente, y hasta la propia presidenta de Laia Bonet, teniente alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, está informada. Y van pasando los años y llegará un verano, como tú dices, calentito, si es que no llega el calor antes, y no pasa nada. Pero a algunos les preocupa más esta promoción externa, que no digo que no los tenga que preocupar, que es preocupable, de unos capos, de unos cegols, posibles cegols, que eso es más importante que todo lo que acabo de decir. Pues bueno, pues que me lo expliquen. Sí, sí. Sí, no tiene, hay que darle la importancia que tiene. Es un proceso, proceso externo, pero bueno, hay tema más importante, ¿eh? Yo creo. De esto de la selección externa de los capos, no sé si lo habéis comentado, creo que no. Una parte por la que cojea bastante, creo yo, este proceso, es que estas personas que se presentarán, no se les exige que tengan el carnet de conducir de autobús. No se les exige. Y, no sé, unas personas que tienen que gestionar el transporte o dirigir a personas que conducen autobuses, que no tengan el carnet de conducir autobús, lo veo bastante deficiente. Sí, bueno, según la dirección, cuando se hace lo comentó Inés Nazaret, porque yo estaba presente ahí, cuando se hace una selección externa, ellos que dicen que normalmente se les exige más, ¿no? Se les exige más, más requisitos, los requisitos son más altos, según la dirección. Sí, en este caso, es exactamente al revés. Bueno, eso es lo que han comentado, yo lo he escuchado muy bien. Debería ser un requisito mínimo. Dice, claro, hay unos requisitos que normalmente suele ser más alto, más difícil de cumplir, porque claro, dice, para eso tenemos los internos. Pero en este caso, y luego vemos lo que pone en la convocatoria esta, sí que realmente llama la atención que sí que buscan personas con estudios superiores, etcétera, pero no con carnet de conducir. Bueno, yo ahí lo dejo. Bueno, pues así está. También pedían 18 años de edad, como mínimo. ¿Cuánto? Vale. ¿Cómo? 18 años. 18 años de edad. Bueno, 18, claro, que tengan como mínimo 18 entre lo, años de entre edad. Entre los bueno, requisitos. Es que eso, bueno, sí, eso sería... Sigue 6 años de experiencia, con lo cual... Bueno, vale. Se queda por el... Claro. Hay que ver experiencia dónde, pero bueno. Bueno. En fin. Llevaba el camión rico este, ¿no? Rico. Para tener experiencia, ¿no? Sí, más que nada, porque claro, si no sabes conducir un vehículo... Y el tren para allá. Es un poco, exacto. Vas a acreditar. Nosotros, exactamente. Si tienes un problema en la calle y no tienes ningún COP, ni CESOP, ni nada, ningún conductor para mover un autobús, ¿qué haces? No podemos mover un autobús. Pues yo... Sí, que... Soy un CAP. ¡Hombre! Soy un CAP. Y atravesado en la calle. Pero ahí se queda atravesado. Bueno. Así está. Bueno, pues si os apetece un poco que os amenicemos aquí la tarde un poco, pues aquí tengo unas canciones que tratan de unos tíos que quieren hacer cosas. Entonces os voy a preguntar a ver qué canción preferís. Porque tengo una canción de un tío que dice que es un pirata, que le falta la pata y va a Boston, quiere ir a Boston a buscarla. Tengo otro que dice que quiere que lo ceden y que lo metan en una silla de ruedas en un avión. Y luego tengo otro que dice que se enfrenta a un ejército de 7 naciones y luego se va a Wichita. ¿Cuál ponemos por aquí? Pues lo que quiera. Tú ¿no tenéis una, poder tío, de no decisión tenemos, o qué? No decidimos. Venga, a voleo la más larga. La más larga. Bueno, vamos a poner la de el ejército de las 7 naciones. Que esta seguro que la conocéis, la tenéis muy oída. Y bueno, pues nada, si da tiempo pondremos alguna de las otras. Venga, hasta luego. Ahora mismo. Recordad que esta música solamente la escucháis o ahora en directo o en radiorrosco.contrabanda.org, en el caso de que lo escuchéis en podcast. Volvé. Thank you. Bueno, pues ya hemos escuchado a The White Stripes, la canción Seven Nations Army. Seven Nation Army. Supongo que habrá llegado ya a Wichita este hombre. Esta música solamente en Radio Rosco, radiorosco.contrabanda.org. Y ahora pues vamos a hablar, vamos a cambiar, salir de nuestra empresa, salir de nuestros problemas. Y como esta semana pasada hubo la huelga de Enseñamén, el viernes hubo una manifestación unitaria y como tenemos corresponsales por todo el mundo, pues estuvo ahí un compañero preguntando también a la gente. A ver qué nos cuentan por ahí. Recordad que luego seguiremos hablando sobre todo del tema este que ha comentado Isaac del artículo 35 y del destacamento. No te comas el micrófono todavía, Isaac. Espérate que te lo subo. Espera, súbemelo. Perdona, la huelga de Enseñamén, que es la huelga donde los sindicatos Prompresa han dejado vendida a todos los equipos, todo el personal de Enseñamén, ¿es correcto? Sí, pro generalitario, podemos decir. Sí, ¿no? La empresa, o sea, en este caso. Una huelga que incluso los sindicatos, comisiones y UGT. Y UGT han criticado a todos los que han salido a reclamar diciendo que no era, que ya estaba bien lo que estaba pactado. Que está pactado, ya está. Claro, perfecto. La empata con ellos, ¿cómo va a estar mal? Van a decirle genial. Que lo hemos hecho mal. Genial. Claro. Es que normalmente nos acusan de hombre, nosotros soy lo minoritario, ¿no? En ese caso lo minoritario en ese sector son ellos, ¿no? Pero hacen los patos igual. Sí, pero lo digo un poquito porque recordemos que estamos negociando convenio y que esto no es que solo pase en Enseñamén, no, hombre, esto no. Pasa en muchos sitios y posiblemente en nuestra empresa también, ya os lo aseguro. Sí. Bueno, es que en cierto modo yo, a pesar de no tener datos, pero tengo entendido que Comisiones Obreras y UGT no son mayoritarios tampoco en el sector del transporte y sin embargo son los que están negociando este tema, ¿no? El sector del transporte en caso de Barcelona sí que son mayoritarios. En caso de Barcelona sí, pero en el caso de todo el Estado. Si hablamos de provincia de Barcelona, también en todo el Estado. Ah, vale, pues entonces andaba equivocado. Lo que pasa que, claro, hay puntos del país que no son. Entonces, claro, por ahí eso, cuando se hace en la ley eso que dicen los sindicatos más representativos, siempre hablan de una representatividad, no del sector, hablan de una representatividad general. Entonces, claro. Con eso bueno, siempre claro, lo serán. Es que a eso me refiero yo, en el sector. ¿Entiendes? Sí, pero funciona así. O sea, la ley está hecha ya pero yo me refiero en el sector, el sector del transporte, que no son mayoritarios. No somos mayoritarios. Entonces tampoco estaba equivocado. Bueno, os paso a el compañero Aarón de la cochera de Horta. Estuvo por ahí y hizo algunas preguntas a las personas que andaban manifestándose. Buenos días, rosqueros y rosqueras. Estamos aquí en la movilización de los profesores y estoy con un profesor, Tony, de educación primaria. ¿Qué tal? Hola, buenas. Muchas gracias por venir aquí a la manifestación y dar vuestro apoyo. Bueno, te quería preguntar qué reivindicáis hoy, qué estáis haciendo. Pues estamos pidiendo mejoras para la educación después de un pacto que ha firmado Comisiones, UGT y el Partido Socialista de Cataluña. Un pacto de la vergüenza, que le llamamos aquí, porque nos da miseria. No nos aporta las cosas que pedimos y no son inmediatas, necesitamos cambios ya y este pacto no nos los da. Nos ofrece promesas a largo plazo y que tampoco sabemos si las van a cumplir o las van a incumplir. Necesitamos ya que empiecen a moverse para empezar el curso siguiente. No podemos esperar más. Sí, te quería decir, ese pacto, porque ha habido una votación y ha sido rechazado. ¿Podría explicar así qué tanto apoyo ha tenido entre los profesorados? Sí, el 95% de las personas que votamos en contra de este pacto. 43.000 docentes votaron y el 95%, como he dicho, pues votamos en contra porque no estamos de acuerdo con lo que se ha propuesto. Y mucha gente que no pudo ejercer el voto tampoco está de acuerdo. Por tanto, las cifras que maneja la prensa y que maneja el gobierno no son ciertas. No somos el 50%, somos muchos más. Y bueno, esta semana, durante todos los días, estáis viendo que es así, que estamos movilizados, que somos mucha gente y vamos a seguir hasta que nos ofrezcan pues, lo que pedimos. ¿Y exactamente qué es lo que estáis pidiendo? Pedimos mejoras de todo tipo para la educación. desde bajar las ratios, que haya menos alumnos por clase, poder atender a la diversidad de una mejor forma. Pedimos también un aumento salarial, ya que desde hace mucho tiempo que nos lo deben. Hemos perdido el 25% de poder adquisitivo, cuando otros servicios públicos año a año han ido mejorando sus condiciones. Los docentes parece que con la vocación tenemos que darlo todo, y no solo vivimos de vocación, necesitamos también, aparte de los recursos, pues un salario más digno. Sí, porque ahora hace poco hubo un pacto del gobierno con los Mossos donde les hacen una subida de 4.000 anuales, o sea, por dinero no será, ¿no? Sí, correcto. Los Mossos, por ejemplo, hoy, los que nos han estado acompañando durante la mañana, van a cobrar 400 euros más este mes. En cambio, nosotros nos han ofrecido una subida de 40 euros, aunque la prensa lo vende como que es mucho más, son 40 euros hasta final de año. El año siguiente volveríamos a subir otros 40, pero no se acerca ni mucho menos a lo que pedimos y a lo que piden los sindicatos, que siguen ejerciendo la presión. Vale, y ahora para acabar, ¿qué tenéis pensado cómo continuar si el gobierno se sigue negando a sentar? ¿Qué medidas de presión tenéis pensado? Bueno, pues los sindicatos, supongo que en asambleas que estamos haciendo, mañana habrá asamblea y se valorará cómo ha ido la manifestación de hoy, la participación que ha habido. Por el momento yo creo que es muy alta, y a partir de aquí pues seguiremos presionando, seguiremos ejerciendo nuestro derecho a huelgas, y si no avanzamos posiblemente el curso no pueda acabar en condiciones normales y ya veremos hacia dónde vamos. Sí, creo recordar que en Asturias el año pasado acabó, también los profesores se movilizaron al final del curso y acabó con una huelga indefinida, no sé, estuvieron una semana, 10 días. No sé si lo tenéis pensado acabar así también, si no se llega a un pacto. Sí, bueno, Asturias han sido un gran referente para este movimiento. Ha habido gente que participó en el movimiento de Asturias, que ha venido a dar charlas en asambleas y a informarnos de cómo realizar las acciones. Y bueno, siguiendo su camino, pues estamos intentando luchar aquí también por una mejora que sea inmediata. Vale, pues muchas gracias, Toni. Desde Rayo Rosco, desde la CGT de Autobuses de Barcelona, de TMB, os damos mucho ánimo y a por ellos. ¿Quieres añadir algo más? No, muchas gracias, rosqueros. Agradecer vuestra presencia aquí. Y nada, también estamos con vosotros cuando lo necesitéis, porque también es un colectivo que necesita mejoras. Sobre todo sé que estáis reivindicando la jubilación a los 60, la gente del volante, que también es muy importante, y que la seguridad de mucha gente va en estos vehículos. Así que nada, adelante también con vuestra lucha, estamos con vosotros. Gracias. Hasta luego, rosqueros. Bueno, pues ya veis que tenemos colaboradores por todos sitios y colaboradoras, y aquí la radio se hace, al final se hace sola. Los que estamos aquí me parece que somos los que menos mérito tenemos, es la gente que escucha y la gente que está aportándonos la información y las ideas. Y un dato muy importante que ha comentado el compañero Toni por mediante Aarón, y es el tema de que precisamente la semana pasada la compañera L, la profesora que vino a explicarnos, se quedó un poco después que no había explicado todo y que no había dicho que se había votado este acuerdo de comisiones y UFGT, se había votado y mayoritariamente había salido que no. No teníamos los datos, creo que habían sido 40.000... 43.000, ha comentado. 40.000 profesionales, ahora, sí. que habían... Ahí, sí, vale, sí, 40, se ha dicho, o sea, perfecto. Entonces, bueno. L, que ya tenemos el dato, que ya tenemos esto dicho, que no te preocupes, que ya todo el mundo se ha enterado. Y bueno, pues volvemos otra vez a decir lo mismo, que como tenemos colaboradores, tenemos otro compañero, otro colaborador de aquí, que ha querido también enviarnos también unas palabras y nos va a explicar también sobre el tema de la enseñanza. Es el compañero Fran, colaborador de aquí de Radio Rosco. Buenas tardes, compañeros y compañeras de Radio Rosco, y a todas aquellas personas que siguen este programa a través de las ondas de Radio Contrabanda. Simplemente aportar desde aquí el ánimo y la determinación que las trabajadoras y trabajadores de la enseñanza pública están manteniendo en estas últimas semanas con la serie de huelgas y movilizaciones que están protagonizando. Desde aquí denunciar una vez más el papel miserable, papel ruin, papel serviles al capital, serviles a la escuela concertada y a la escuela privada del PSC. El señor Salvador Illa, que llegó a ser presidente de la Generalitat bajo la amenaza del auge de la derecha y de la extrema derecha. Hemos visto cómo le ha faltado tiempo en aumentar la plantilla de los Mossos de Escuadra, en aumentarles el sueldo en 400 euros al mes. Repito, 400 euros al mes, 4.000 euros al año y la reducción de su jornada laboral. En cambio, a los profesores, profesoras, cocineros, cocineras, personal del Lleura, ya no hablemos de las empresas subcontratadas, externalizadas de la limpieza, del mantenimiento de las escuelas públicas, tanto del consorcio como de la Generalitat, están racaneándoles un sueldo digno, bajar los ratios para que nuestras hijas e hijos tengan una mejor atención, el tratar mejor a las criaturas con situaciones especiales, el reducir la burocracia, etcétera, etcétera, etcétera. Este es el papel del PSC, este es el papel del PSOE. Aquellos que en nuestra familia fueron socialistas acabaron renegando de ese felipismo lleno de corrupción, lleno de trampas y lleno de mentiras. No falta recordar aquellos referéndums de la OTAN, porque ya si lo recordamos nos dirán que somos muy viejos. Pero la memoria no nos falla. Cuando la policía reprimía a los obreros y obreras en lucha en aquellas reconversiones industriales de los años 80, que no hacían más que evidenciar que nuestra tierra, nuestro país, la nuestra tierra, tenía que ser convertida en una playa, en un aparador turístico. Esta es la derecha de la, perdón, esta es la izquierda del capital, que poco se diferencia de la derecha del capital. Unos reparten miserias y los otros ni siquiera van a repartir dichas miserias. Antes nos mataban y ahora no nos dejan vivir. Este es el futuro que le dejan a nuestras criaturas. Una escuela raquítica, una escuela con pocos recursos, donde simplemente el futuro que les espere sea el de camareras, el de camareros, el de reponedores o simplemente el de repartidoras y repartidores de esas empresas de mensajería rápida que no hace falta nombrar. Es lo que nos ofrece la izquierda del capital. UGT y comisiones cumplen su función cuando son sindicatos mayoritarios porque se legitiman bajo esa mayoría y cuando son sindicatos minoritarios siguen haciendo lo mismo, como es el caso del sector de la enseñanza. No es una cuestión de pesimismo, es una cuestión de llamar al realismo. A la clase trabajadora no la defenderá nadie dentro de un sistema que está basada en el beneficio. Se puede criticar las políticas de Ayuso en Madrid muy fácilmente, pero las políticas de Salvador Illa son las mismas. Aumentar la financiación a los cuerpos represivos para que el día de mañana, si gobierna la derecha o la extrema derecha, se nos pueda apalear y se nos pueda reprimir con suficientemente recursos. Es la cultura punitiva, es la cultura del castigo, es la cultura represiva que el PSC y el PSOE han practicado a lo largo de su historia, igual que la extrema derecha y que la derecha. Por tanto, desde aquí, admirar, elogiar y animar al sector de la enseñanza, a padres y madres, a que sigamos secundando las huelgas y a que otros sectores, en la medida de lo posible, se solidaricen con las mismas. Porque esto no es una cuestión del profesorado, es una cuestión estructural de la sociedad. Una sociedad que no tiene educación, que no tiene conocimiento, no puede tener emancipación. El anarcosindicalismo, y de la mano concretamente de Ferrer y Guardia, financió desde los Ateneos, desde los sindicatos, las escuelas para los trabajadores y trabajadoras. Eso es que en el futuro será la futura sociedad. Por tanto, como la huelga de los dos días, aquella que se protagonizó hace más de 20 años en los autobuses de Barcelona, solamente nos queda unión, acción y autogestión. Salud a los profesores y profesoras y a todos los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza. Ellos son nuestra clase, ellos son nuestras criaturas, ellos son nuestro futuro. Bueno, pues muchas gracias, Fran. Estamos pendientes de todas las noticias que vayan surgiendo después de todas estas movilizaciones y esta huelga que ha habido esta semana pasada, con la conclusión de la huelga, la manifestación unitaria que hubo en Barcelona. Según datos que escuché por ahí, decían que 35.000 según la Guardia Urbana y 100.000 según los organizadores. Sino mucha gente. Una buena movilización. Sí. Vale, y bueno, aquí os tengo que decir que acaban de entrar unas personas aquí en el estudio, de repente por sorpresa, un hombre que se ha sentado aquí enfrente, que me está vigilando con los ojos expectantes. ¿Quién eres tú? Hola, soy Juan Ramiro. Te ha crecido el pelo. Uy, qué joven, diferente, te veo diferente. Está aquí nuestro amigo Javi Domingo, que ha venido acompañado. ¿Con quién ha venido acompañado? Con Celia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas y tardes. La amiga... Naomi. Hola, hola, ¿qué tal? Pues nada, unas nuevas luchadoras que vienen aquí a aprender, que a lo mejor nos hacen el relevo en breve para presentar el programa y seguir luchando, seguir en estas luchas. ¿Seguro? Claro que sí. Y bueno, ahora pues nos vamos a ir, como ya hemos ido hablando, ¿queréis que ponga una canción o no? Y, sí, venga. Sí, venga, vamos a poner rapidita, una canción. ¿Eh? Hoy, antes de decir que la huelga de los días bueno, con el 18 años. Lleva ya. Tenemos 18 ya, años en las finales. ¿Cómo? De la huelga de los dos días. Son el 2007, quiero recordarlo. Eso, pues, eso. Madre mía. Eso, uh-huh. Compañero Frank, hace más de 20 años no. Bueno, vale, es menos. Sí, porque si llevo 20 años bueno, yo la viví, claro. 17 años. Sí. La auténtica. Pues venga, ponemos una canción a ver si así saludamos convenientemente a estas personas que han venido aquí. Y ahora os pondremos la del pirata que tiene que ir a buscar una pata de palo a Boston. Ostras, ¿es Joaquín Sabina? ¿Puede ser? No, que va. Bueno, a ver si quiere sonar la música esta. Venga, que ahora los equipos estos sí son muy nuevos, pero todavía hay que acostumbrarse. Ponle a ellos. Ponle aceite. Bueno, pues nada, nos hemos propuesto aprender inglés aquí poniendo música guiri y esta canción es I'm Shipping Up to Boston de Dropkick Murphys. Ya ha dicho el pirata que va a buscar la pata de palo a Boston. Y bueno, pues ahora vamos a hablar del tema este de la reclamación del artículo 35, el tema de la reclamación de este destacamento, este plus, prima, que no nos están pagando por desplazarnos de la cochera de Zona Franca a las diferentes campas o patios, como llama la empresa, que nosotros consideramos que son centros de trabajo. ¿Ha habido respuesta de la dirección? ¿Ah, sí? Sí, ha habido una respuesta de la dirección que dice que van a enviar a todas las personas que han hecho las reclamaciones. Pues mira, ya harán, ¿no?, alguna cosa. ¿Esto es firme? ¿Es una reclamación oficial? O sea, ¿una reclamación, una respuesta oficial o...? La respuesta que han mandado a los miembros del comité de empresa, creo. Bueno, no, como por lo menos a mí, a la sección sindical. Y dicen que ellos entienden que, no, que las campas no son otro centro de trabajo y que eso es lo que van a explicar a la gente. Sí, ya, ahí ya está. Ha hecho su reclamación. Que las campas, bueno. Déjame un matiz. Sí. El artículo... Yo te digo lo que has dicho. Sí, sí. A ver, nada que no nos esperáramos, porque sí, claro, ya sabemos que aquí la táctica es patada para adelante, ¿vale? Que esto haga su curso, a ver si alguien lo judicializa. Y sabemos que hoy en día ya cualquier juicio por lo laboral, conflicto colectivo, está yendo ya 2028 hasta 2029. Y con un poquito de suerte hasta algún directivo estará jubilado. O sea que es una táctica. Y aquí, como siempre. Y aquí es cuando ahora a mí se me gustaría recordar, tanto para los calendarios, para que queden ya bien cerrados con el descanso correspondiente, etcétera, y en un año de convenio, donde aquí recordaría las palabras del sabio Mercader, Saturnino Mercader, durante muchos años miembro del comité de empresa por parte de CGT, que es la acción directa, ¿no? Aquí llegará un punto que, bueno, pues tendremos que, digo yo, o como mínimo la gente interesada tendrá que movilizarse. Yo recuerdo para el tema del complemento de puestos de trabajo, que por un importe que es menos de 40 euros mensuales, el aumento que salió, pues la gente se movilizó y salió a la calle, que evidentemente no afecta a todo el mundo, pero que la afecta, y mañana te puede afectar a ti, a otra persona, pues creo que es importante que no haya dudas y que lo reclamemos y que lo luchemos como tenga que ser, ya se verá, no os preocupéis. Pues nada, que no es un centro de trabajo, discutible, pero para mí lo que no es discutible, y lo pone el artículo, centro de trabajo o depósito. Si no es un depósito de autobuses, lo que hay en los anexos, que ellos llaman anexos, que me digan lo que es. Si no pone en el servicio, que antes los servicios de Zona Franca ponía el punto de relevo y depósito, si empezabas en depósito ponía DPT, depósito, los servicios, no lo pone porque tiene que poner el centro de trabajo. Ahora te pone la dirección porque, claro, si no, ¿qué depósito es? Sí, te pone, calle A, te pone... Pero lo que tengo claro, como mínimo, es que es un depósito de autobuses, no sé de qué será, de canicas desde luego que no. No. Y de hortalizas tampoco. Bueno, pues ya se verá. Ya, pues me imagino que lo hablaremos ya en el comité de empresa. Miraremos de hacer las consultas de la viabilidad que hay de cualquier tipo. Pues bueno, pues ya se verá. Pero esto, bajo mi punto de vista, son ganas de ponerte la gente en contra. Ganas de ponerte el personal de conducción afectado y no afectado, porque mañana puedes estar afectado, y racanear parte de una obligación del empresario, que es el abono de todos los conceptos salariales, igual que tú te exigen que cumplas con tu trabajo. No lo sé, cuando coges, por ejemplo, en algunos anexos, pues una lanzadera, no sé si es que vas a otro centro de trabajo o vas al mismo centro, sí que quedan del centro, ¿no? Que hay hasta transporte interno, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual ya veremos. Sí, yo de lo que sí estoy muy contento, y gracias por dejarme seguir con el monólogo, estoy muy contento de la reacción de mucha gente que, de una manera desinhibida, ha aprendido a hacer por varias vías una reclamación de haberes, hasta por el famoso correo corporativo, que la empresa sabe que verdaderamente no se utiliza por el personal de conducción, cosa obvia, y lo sabe hacer. Y sé que están muy contentos, porque han recibido muy pocos mensajes, lo digo con ironía, bastantes, y los que les queda por venir. Y ahí la adhesión uh-huh. creo que es fundamental. Porque os digo una cosa, hoy será esto, pero hoy mañana si empezamos a reclamar los descansos. Esto están cumpliendo. Están cumpliendo el estatuto de los trabajadores. ¿Ha cambiado ya la normativa LISOS, Ley de Infracciones del Orden Social? Ha cambiado. Ahora, y la empresa que sé que escucha este programa, que esté muy atenta, porque por cada infracción ya no es una multa a la empresa, es una multa por cada empleado. ¿Le estás negando algo que está en el convenio al personal de conducción, que te está sacando el servicio de a la cara a la gente? ¿Qué te vas a encontrar si esto es así? Puedes encontrar que cada trabajador reclame también lo que le corresponde y con un coste sancionado para esta empresa mucho más grande. Y para mí el coste no es para la empresa, ni debería ser para la empresa, debería ser para las personas que deciden no cumplir con sus obligaciones que saben desde hace muchos años. Es decir, solicitar la responsabilidad patrimonial de las personas que deciden en nombre de la empresa que no se cumple una legalidad, que no se cumple unos derechos y que asuman si hace falta con su patrimonio. ¿Por qué? Porque lo dice la ley y porque no, lo que no puede ser es que la empresa, el ente, la empresa que somos todos y todas, y es público, sufrague decisiones a conciencia de actos ilegales laborales de terceras personas que no están poniendo remedio desde hace años. Y para empezar, hasta el señor Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, que es consciente, la presidenta Laia Bonet, teniente alcalde de Barcelona, sí, teniente alcalde de Barcelona, la que nos dijo en reunión del ayuntamiento que ella había llamado a Mónica Peinado para hacer un contrato externo a dedo, hablando de contratos, etcétera, etcétera. Con lo cual, los miembros de la dirección, sí, el señor Jacobo Karlitovics, que me llamaba mucho y por parecer ahora me ha dejado de llamar porque tenía interés en saber algunas cosas, ¿no? Pues bueno, pues oye, pues ya se lo explico yo. Como director de autobuses, tú quieres tener bajo tu responsabilidad gente que no se le está pagando lo que les toca y gente que no se está cumpliendo el estatuto de los trabajadores, pero no se cumple. No solo en el descanso semanal. Mírate en método, el descanso diario son 30 minutos. Pero si nos cogemos el Real Decreto nuestro de bus, son 30 minutos, no 20. No nos confundamos. Aquí te dicen que te lo dividen, que en el terminal. No, son 30 minutos. O sea que cuidado, porque aquí cada persona trabajadora que se le niega lo que es suyo puede reclamar y denunciar sus inaplicaciones. Y ya os puedo decir, y no como un chantaje, sino como una realidad, de que cuidado a quién provocas, porque igual lo vas a pagar tú y de tu patrimonio. Y una consulta que, perdón, Josema, una consulta que te quería hacer a ti, Isaac, en la no conformidad, que parece que la han ocultado así un poquito, ¿dónde se encuentra ahora? Bueno, esto es como la página de transparencia, cada vez es menos transparente, no hay trazabilidad y es aquello de el cumplimiento, cumplo y miento, cumplo, hay un espacio por ahí muy accesible que ni lo encuentras. A ver, supongo que está, yo ahora hace tiempo que no pongo, sí, he puesto bastantes durante muchos años atrás, y la verdad es que si tú lo complicas, si tú pones dificultades en hacer las cosas fáciles, pues pero cansas a la gente, ¿no? Cansas a la gente y ya está. Y una cosa muy curiosa, recordad, sobre todo para la empresa que tanto le gusta, y que la gente utilice la aplicación. Que la gente utilice la aplicación para consultar. Ya no temas, dijéramos, personales de calendarios que hemos consultado por la internet, sino temas de servicio. Cuando tú vas al calendario de INAS, ahí hay un asterisco abajo durante hace muchos años que te pone: estos datos que consultas no tienen por qué ser correctos. O sea, fijaros la incongruencia. Sí, tú cuentas con algo que ellos te venden que utilices, y por la internet igual, y luego no. Tiene que haber una transparencia en todo. Cada persona trabajadora tiene que saber cuántos días le quedan, dónde los tiene pendientes, dónde los tiene asignados, etcétera, etcétera. Esto es la casa de la confusión, el abracadabra, el trilerismo malentendido y a la vez el amiguismo. Así no puede desaparecer. Correcto. Y el amiguismo, porque qué buenos que somos, que ahora somos una familia, pero ahora no te pago lo tuyo. Y nadie le discute a cualquier directivo o encargado qué dietas le pagan o le dejan de pagar. No, o si se está una hora desayunando o dos, pero no te preocupes, que si uno sale 3 minutos del terminal más tarde o 5, si hay que pedirle explicaciones o hacerle un full de clarimen o si cualquier otro aspecto o porque se encuentra un corte y se desvía y lo avisa pero no lo contestan, pues una sanción por autorregulación. Pero cuando van directivos a inspección de trabajo y cae una sanción por obstrucción a la inspección que se recurre judicialmente, gastando con abogados, y hay una sanción de, por lo que he leído en una base jurídica, de una propuesta de sanción de 481.000 euros, aparte de la del pago de 850.000 euros por infracotización, más una multa de obstrucción que al final supongo porque la pagan, no sé, por 100.000 euros, perdona por la expresión, pues me parece vergonzoso que haya gente que haga las cosas mal, se evidencie, siga ahí y siga sabiendo las irregularidades que hay y no se le pague a lo que se le debe al personal de base, que no ha hecho más que ir a trabajar, cumplir con sus obligaciones y encima... Es castigada. No es castigada, que tienes que estar agradecida. Y luego se preguntan, oye, ¿por qué tenemos absentismo? Pues será porque está pasando algo. Hay riesgos psicosociales, hay mucha presión, hay servicios muy partidos, hay gente que desde que sale de casa hasta que vuelve... Oye, ¿dónde está el tema de buscar servicios seguiditos, que entres y salgas de cochera, lo más compactados posibles, integrando todo el tiempo de desplazamiento? Metro ya tiene en su convenio para toda la plantilla 30 minutos de descanso dentro del tiempo efectivo de jornada, como tiempo efectivo de jornada. O sea, no hay que inventar mucho, hay que copiar, vaya, y sobre todo que la empresa lo que aplica a un lado no lo aplica a otro. Yo ya lo he dicho alguna vez y con esto acabo. La deuda de TMB hace unos años se hablaba de 500 millones de euros y parece que era una barbaridad, pero cada vez parece más pequeña esa cantidad, porque ahora se aproxima a los 1.900 y pico, según las auditorías publicadas en la propia página de Transparencia. Sí, si buscas acabas encontrando algo. Y dicen que estamos en un año récord de validaciones, el pasado, ¿no? Que estamos récord y estamos haciendo unas infraestructuras enormes que, perfecto, pero con una deuda de casi 1.000 millones de euros te haces unos gastos millonarios en infraestructuras cuando estamos en dando el servicio récord en toda la historia de la empresa, aún sin estas infraestructuras y con una deuda impresionante. ¿No es mejor reducir la deuda y seguir estando en récord y cuando tengamos pues la empresa pues saneada, hacer todos los inventos que queramos? Me da la sensación que están haciendo aumentar la deuda, de que estamos realmente como empresa en un crack técnico. Y vamos a tener que mirar con perspectiva, ¿eh? Porque yo lo digo, esto me parece que hay una mano negra por ahí detrás que le conviene que esta empresa vaya mal para que a largo plazo pasen cosas aquí, ¿eh? Y ahí lo dejo. Sí, de hecho, bueno, ahorrarse no, ya se ahorran dinero no pagando el destacamiento a las personas que se los tenían que pagar. Esto es miseria, esto, o sea, es pecata minuta. Poniente, ponen unas campas y ahora no pagan este desplazamiento y quieren, bueno, en fin. Y como dicen los tiburones y las tiburones estas que estudian en esas escuelas empresariales y tal, que uno de los lemas es el ganar-ganar, aquí con estas reclamaciones, en cierto modo, aunque no dinero, pero ha ganado todo el mundo, la dirección y las personas que trabajamos aquí, porque algunas personas han aprendido que tenemos un correo corporativo y que se puede utilizar para hacer comunicaciones oficiales, y la empresa se habrá sorprendido, habrá dicho, anda, mira, con esto estamos consiguiendo nuestro objetivo, que la plantilla se comunique por el correo corporativo fuera de su horario de trabajo. Fuera de su horario de trabajo. Fuera de su horario de trabajo. Porque la verdad es que yo no he visto tanta gente que se haya preocupado y que se haya informado si tiene un correo corporativo y cómo hacer las comunicaciones por este correo corporativo. Sí, ahora justamente me preguntaba un compañero, no he tenido tiempo de mirarlo, cómo poner el acuse de recibo. Y bueno, es mirar las pestañitas, ahora lo recuerdo de memoria. Sí, es... Hay una que te pone poner en copia de lectura y copia de recepción. No recuerdo, hay una pestañita que es desplegable en la parte de arriba. Sí, confirmación de lectura. Confirmación de lectura y de recepción. Bueno, esto es a más. Yo entiendo que van a responder a todo el mundo. Lo que sí que queda claro, fijaros un detalle. la empresa no discute en ningún momento que no hay un máximo de días. Esto no lo discute en ningún momento. Es por cada día trabajado, porque se lo ha pagado y hay nóminas. Bueno, esto de, evidentemente, lo he dicho irónicamente, lo del ganar-ganar. Sí, por nuestra parte no hemos ganado nada. No, que va. Y también podemos agradecer al resto de sindicatos que se ha copiado... Sí, ha copiado la plantilla, exacto. Nosotros contentos. Oscar, más vale... Y ya está. Más vale... A ver quién paga la deuda. Mira, más vale tarde que nunca. El primero que se sumó fue UGT. Luego creo que fue Comisiones. Y luego vi que Actub ya había sacado también hoja y un comunicado dos semanas más tarde. Bueno, como si fuera suyo. Pero es igual, tanto es. Para adelante. Me hubiera gustado este mismo apoyo cuando estábamos negociando unos calendarios ya legales y acorde para todo el mundo, para poderlos mejorar ahora en convenio y no reventarlos como intentaron algunos. Sí, esto fue el mismo proceso que hace dos semanas atrás aproximadamente con el tema de la reclamación de las retribuciones variables para los grupos de 7 al 12. Sí. O sea, aquí estamos aprendiendo todos los colectivos a reclamar y cada vez va a ser más grande, ya os lo aviso. Bueno, quería hablar brevemente de un tema, cinco minutitos. ¿Pero que es un tema sorpresa? Es un tema sorpresa, que lo tengo aquí. Pues vale, venga. Tengo dos sorpresas, ¿eh? Adelante, ya sabemos. Bueno, es un tema de... Nosotros aquí tenemos una escaleta y siempre ponemos y lo que hay surja. Más en la escalera, hay más en la escalera. Esto es lo que surge ahora. A ver qué es lo que surge. Mira, me surge que, bueno, que llevamos aquí, como está el Óscar también, que llevamos unos cuantos años con el tema de la normativa de escogida. Entonces, negociando supuestamente, pero tampoco se han hecho muchas reuniones, ¿no?, de esto. Y entonces ahora, se han hecho unas cuantas, pero tampoco se ha llegado de momento a nada, ¿no? Entiendo eso. Partimos de la base que hay ciertos sindicatos que dicen, no, lo que dije la semana pasada, no, ahora lo hacemos al revés, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Sí, que cambian de opinión. Pues, muy poco, ¿no? Tres puntos al día. Claro, bueno, entonces, con esto, quiero decir que, bueno, ha salido, o va a salir, o creo que ha salido ya una normativa, una ley de la Generalitat que dice que claro, las empresas de más de... Ah, lo mismo que quería decir yo. Sí, claro, de 100 empleados, de 200 empleados, qué susto, sí. Es lo mismo que quería hablar. De 200 empleados o 100 empleados por turno, que es el caso nuestro, porque más de 200 empleados tenemos de sobra. Es un plan, es obligatorio... La ley 925. Exacto, mira, es obligatorio tener un plan de movilidad del personal. ¿Por qué se habla de plan de movilidad? Porque ahora, como estamos con el tema de la... Exactamente, no. Eso es la movilidad personal. No estamos hablando de movilidad, que te la ponga. La movilidad personal es cuando tú vas de tu casa al centro de trabajo y al revés. ¿Qué pasa? Que aquí tenemos una situación muy curiosa. Hay gente, por ejemplo, que ahora mismo vive, por ejemplo, en San Boi de Llobregat y tiene que ir a la cochera de Triángulo a trabajar. Hay gente que vive en la Vía Trajana que va a la cochera de Zona Franca. Luego tenemos gente... obligado, va, evidentemente, ¿no? Porque le gusta la cochera. Sí. Bueno, pero digamos que en línea general la gente siempre intenta estar lo más cerca posible de su domicilio, que eso es lo lógico, ¿no? En línea general. A partir de aquí, con ese plan de movilidad, pues tendrán que hacer algo. Dicen que también que tiene que pactar con la parte social. Y el tema está que yo aquí veo en la normativa de escogida misma, nos obliga, por ejemplo, después de 13, 14 o 15 años en la empresa, por ejemplo, a cambiarnos de centro de trabajo en el caso no nos llegue el servicio. Exactamente. En eso se está. Pero bueno, si yo espero y que eso salga antes que acabe el año para poder ya escoger con la nueva normativa. Eso se dijo ya el año pasado. A ver, lo intentamos, a ver si esforzamos un poco con también los otros sindicatos para que eso salga. Tiene que haber voluntad de eso, ¿eh? Francesco, pues mira, y Óscar, me encanta que saques esto porque es lo que iba a añadir. Sí, bueno, perfecto. Y por una vez, mira, no broma. Sí. No, nos hemos puesto de acuerdo. Vamos a enlazar, pero es que, y Óscar, perfecto que se lo dijeras aquí a la empresa tan lista que seguro que tiene preparado un borrador no plagiado como plagió la otra vez el Desconexión Digital, que lo plagió y cambió el título que se buscaba en internet, sino que se lo trabajara un poquito más. Este plan de movilidad que salió el diciembre del 25, uh-huh. ¿vale? Ha coincidido que luego ha habido el Real Decreto este por el tema del conflicto, ¿vale? Por el conflicto ahora en Oriente Medio, que es y ha salido el Real Decreto Ley 7/2026, que se aprueba en respuesta a la crisis de Oriente Medio. Hay una serie de... Sí, para ahorrar, tenemos que ahorrar, para ahorrar. Y precisamente indica que las empresas, en este caso como la nuestra, más sí, de con centros de más de 200 trabajadores, etcétera, ya no da 2 años, sino que da 1 año. Lo pasa de hasta el diciembre, no sé exactamente el día, sí, diciembre del 27 a diciembre del 26. Y como siempre, la empresa que nos escucha, que vaya tomando nota, porque no nos vamos a esperar al último momento para que se haga de prisa corriendo. Esto, evidentemente, ahora no, porque hemos roto negociaciones, por lo que hay, y bueno, vamos a ver cómo se activa. Pero no se puede hacer mal, se tiene que hacer bien. Y una reivindicación que había muchas veces, el tema de las lanzaderas, pues por una vez el tiempo nos va a dar la razón, porque lo están diciendo, incluso de empresas grandes. Mira que tenemos autobuses y material y más en horas, en valle, por así decirlo, a primera hora, que no ha salido el servicio, para acercar los trabajadores. Y se podía hacer perfectamente unas rutas de recogida y acercar los trabajadores al centro de trabajo. Bueno, las grandes empresas ya lo hacen. Ya se hacía antes para el edificio de Zona Franca 2, por ejemplo, sí, para oficinas, y se pagaba con dinero de la masa salarial de bus. Lo utilizaba tanto personal de Mesdo, que bueno, mira, finalmente es el mismo grupo, pero lo pagaba el personal de bus como masa salarial. Y también me consta que había gente de la AMB que subía porque, bueno, ya conocían que había esto y aquí nadie pedía billete, ¿no? Bueno, pues oye, algo que estamos diciendo, falta de lanzaderas, pues las podían implantar como mínimo este tiempo, y si fueran listos, ya para siempre por la propia aplicación del plan. Pero lo curioso es que dice que si no se cumple, hay una sanción. Agarraos que vienen curvas, que pasa a ser de 2.000 euros. 2.000 euros para esta empresa, francamente, esto es un regalo. Bueno. No, es de un estornudo, es una gotita de microscopía de agua, de estas que sale, y no le representa nada, se va a reír. Pero ojo que vienen curvas. Por el Real Decreto, el de ahora, el del 7 del 2026, todas las empresas, en este caso el transporte, como nuestra empresa, que reciba subvenciones y ayudas, que entiendo que serán importantes, y más una principal empresa de transporte aquí en el área metropolitana, ayudas, y no implante el plan de movilidad sostenible en este año, automáticamente tendrá que devolver estas ayudas. Ahí sí que hablamos de millones de euros, y me vengo a referir que no es tan banal la aplicación de medidas para evitar el consumo de, en este caso, excepcional de combustibles, juntándolo con la iniciativa del plan de movilidad sostenible, de generar, sino como mínimo unas buenas frecuencias de paso para que de las líneas que van a los centros de trabajo, sino unas lanzaderas tipo HPDs, tanto que habla de las líneas XPDs, ¿vale? La X1, X2, X3, pues podía hacer unas recogidas por Barcelona y llevar a los centros de trabajo perfectamente. Y si no cumple con esto, todas las ayudas que reciba ahora, entiendo por descuentos, beneficios, por el tal de los combustibles, pues tendrá que devolver todas las ayudas, con lo cual es importante. Y que tomen nota, y que no despierten tarde, y que cumplan con sus obligaciones, pactando con la parte social. Esto no es convenio, esto no es masa salarial, y esto tiene que ir vinculado un poco también con el plan de movilidad de la ciudad. Y también aquí a nuestra presidenta, tiene el alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, que precisamente en la zona franca, el polígono de la zona franca y otros polígonos, va gente de la ciudad y de fuera de la ciudad, pero tendrá que promover también sistemas de transporte eficiente. Eficiente no es que te pase un bus cada 20 minutos. Bueno, pues vamos concluyendo ya. Que sí, no, estamos en la cosa. En eso yo creo que, estamos de acuerdo, que tú has enfocado más el tema de la movilidad interna, del personal, pero sí que hay un tema que te digo de centro de trabajo, de asignación de centro de trabajo al mismo personal. Que yo, ahí sí que también hay que abordar esto. Y no me puedo dejar nada, porque sé que hay gente que nos escucha, que no está llevando vehículos y son trabajadores. También este plan del Real Decreto del 7 del 2026, indica que todo aquel que pueda hacer su trabajo haciendo teletrabajo, que se quede en casa haciéndolo. Uh-huh. Y trabajando, sí, pero en casa, claro, para no hacer el... Si ha habido ya alguna pregunta. Esta empresa, ha habido alguna pregunta en los grupos, pero esta empresa, esto es reciente. Que nos escucha, lo sabemos, tendrá que sacar un comunicado para ya empezar a aplicar lo que le obliga, le pese o no le pese, y tendrá que también tener, pues, cada uno trabajar. Muy bien. Están comprando la joysticks ahí a casco porro. Vale, ya, perfecto. Eso para el Javi, eso para el Javi. Igual que la baliza V16. Hace tiempo que yo lo dije, es que, mira, precisamente a Pedro Alonso le hice un parte diciendo que quería teletrabajar, que yo tenía mi volante de la Xbox y tenía un vehículo articulado, un autobús articulado. Sí, es que te ha respondido. Me dijo que no. Que no podía, no procede. Que podía tener el comedor lleno de gente y ya... ¿sabes? Ya no pasa eso nada. Eso lo dije yo a Pedro Alonso. Bueno, pues con ya esto ya concluimos. Rápida, a ver. Sí. Ahora la empresa se dedica a cambiar las normativas internas de la empresa. Sí. Como el tema de la... Ahora nos hemos dado cuenta que hace menos de un año dijeron que han modificado cuando plegas en la línea, que tienes que revisar el vehículo y todo esto. Ah, si hay alguna persona, etc. Sí, sí, pero sí. Esto es hace un año. Ah, pero nosotros no... Toda la vida te has dicho que nada, que tú plegas, que apagas el vehículo, apagas las luces, miras aviso y humo. Y te vas para cochera. Sí, sí. ¿Qué pasa? Que ahora han modificado la normativa. Muy bien. No nos lo han explicado. Dice que está publicada en la intranet. Sí, pero esto no es motivo, no. Si tú claro. La monografía de el que tiene la aplicación, que me lo ha enseñado, sale de la monografía antigua, que no dice nada en ningún sitio, que tienes que ir a buscar si aquí hay personas dentro del autobús. Sí. Y claro, está llegando un montón de gente a las cocheras, con gente dentro del autobús. La cosa bien hecha, siempre. Estamos entrando de este cambio de normativa porque están aplicando flujos de Clarimen. Sí, con la normativa que yo mismo han creado. Sí, sí, correcto. O sea, en vez de explicar una normativa antes... Primero se sanciona y luego la explica. Oye, ¿no será que ese usuario vive al lado de la cochera? Tenemos que ir acabando, que vamos a pisar otro programa. O sea que... Esto va así, que... Vale. Que veas cómo funciona la TV. Pues venga, abrazos. Y luego te explico. Muchas gracias por participar en este gran debate y hasta la próxima semana. Salud, abrazos a todo el mundo. Hasta la semana que viene. Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Trabajar con nieve y con frío, con la fe del que ha de triunfar, porque el agua que lleva al río no regresa nunca del mar. El trabajo nace con la persona.